sé qué tienes, pero me atrapas. Como si el tiempo contigo se pausa. Yo que no creía en nada serio, terminé cayendo en tu mirada. No eres perfecta y eso me gusta, porque lo real nunca se ajusta a lo que dicen, no lo que inventan. Lo nuestro nadie lo discuta. Solo tú tienes esa forma de hacer que todo se transforme, de llevarme de la nada al cielo sin seguir ninguna norma. Cuando estás todo es distinto, como si cambiara el ritmo. Y aunque el mundo esté en contra, yo contigo me siento invicto. No me importa lo que pase, si es contigo todo vale, porque hay conexiones únicas que no se explican ni se saben. Sin razón me quedé y ahora no quiero volver.